como baila el saltamontes, baila de aquí para allá, como pica el saltamontes, así te quiero picar. Como goza el saltamontes, bailando mi cumbión, así quiero vacilar contigo mi corazón. Baila el saltamontes, baila de aquí para allá, como pica el saltamontes, así te quiero picar. Como goza el saltamontes, bailando mi cumbión, así quiero vacilar contigo mi corazón. Como baila el saltamontes, así te quiero picar.